Volvemos a traer al programa al psicólogo uruguayo don Álvaro Farías, a quien ya tuvimos el placer de escuchar hace unas semanas. De nuevo, es imposible poder tenerle en directo por dificultades en encajar los horarios entre España y Uruguay, por lo que amablemente nos ha enviado grabada su entrevista. Les recordamos que don Álvaro Farías es licenciado en psicología y es el director del Servicio de Estudio y Asesoramiento en Sectas de Uruguay, SEAS Uruguay, y miembro de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. En esta entrevista nos va a hablar de los factores o estados de personalidad que facilitan el caer en una secta. Les dejamos con don Álvaro Farías desde Montevideo, Uruguay. Buenas tardes a la audiencia de Radio María y a la audiencia del programa Conoce las Sectas de la RIES. En una participación anterior en el programa Conoce las Sectas, habíamos estado abordando las generalidades del fenómeno de las sectas abordado desde la psicología. En esta oportunidad, nos proponemos abordar el fenómeno sectario desde una perspectiva más específica, intentando profundizar en lo que llamamos factores predisponentes para la captación sectaria, es decir, cuáles son aquellos factores, cuáles son aquellos elementos de la personalidad, cuáles son aquellos estados de las personas que de alguna forma estarían facilitando el accionar de grupos de manipulación, el accionar de sectas coercitivas. Si bien es muy discutido dentro del ámbito de los especialistas el hecho de la existencia o no de un tipo de personalidad que favorezca a la captación sectaria, cierto es que las investigaciones en psicología hasta el momento no han podido de alguna forma determinar la existencia de un tipo específico de personalidad premórbida que facilite la captación por parte de una secta. Podríamos llegar a afirmar, sin temor a equivocarnos, de que dentro de los grupos sectarios estaría representado más o menos todo el espectro de lo que a nivel de trastornos psicopatológicos están definidos clínicamente. Variará según el tipo de grupo, no será lo mismo en grupos de tipo neopentecostales o en grupos de tipo afrobrasileños o espiritistas que en grupos de coaching o seminarios de insight, etcétera. Variará según el tipo de grupo, variará según el tipo de estrategia de captación, el tipo de personalidad que predomine. Cierto es también de que en general hablamos de la existencia de algunos factores como factores que predisponen a la captación sectaria. En ese sentido, nos referimos a distintos elementos que están presentes en el discurso de aquellas personas que hemos podido atender clínicamente afectadas por sectas o en el caso también de las familias. Vemos generalmente sistemas familiares altamente disfuncionales, en donde la ausencia de diálogo parecería ser el denominador común. Vemos también una ausencia de una figura paterna específica o de alguien que la cumpla. En este sentido recordamos lo que el licenciado José María Domonde definía como síndrome de ausencia paterna, como un factor que predispone a la captación sectaria. Dicho es, y lo vemos en la historia, de que los líderes sectarios generalmente suelen presentarse como padres o madres perfectos. También notamos en estas personas que han sido afectadas por estos grupos, falta de sentido de la vida, soledad, baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, como factores que están presentes en sus personalidades. Es cierto también de que hablamos de un estado de angustia personal, de un estado de angustia también social. Lo vemos claramente en nuestras sociedades. Las personas, si bien tenemos la posibilidad de estar cada vez más interconectadas gracias a la tecnología y a la globalización, también vemos que paradójicamente con eso se da un estado de angustia y soledad a nivel social. Los grupos sectarios se aprovechan de esto, tratando de devolverle, entre comillas, la identidad a personas que caminan por la calle sin ser reconocidas. Decimos entre comillas devolverle la identidad, porque luego, y a través de los procesos de manipulación, se llega a claros estados de alienación personal y mental. Otro factor predisponente para la captación sectaria es el distanciamiento de la iglesia o de la religión de origen. Muchas personas, al acercarse a grupos o a comunidades eclesiales, se sienten que en ellas no encuentran respuestas a sus inquietudes. De esto se aprovechan los grupos de manipulación, tratando de brindarle cercanía, confianza y un sentimiento de comunidad que muchas veces en el seno de las iglesias o de las religiones históricas no suelen encontrar. Más allá de estos elementos, podemos llegar a afirmar que hay un estado de particular sensibilidad para la captación sectaria. Generalmente, este estado de particular vulnerabilidad para la captación sectaria estaría dado por una situación de crisis, una situación de pérdida, de duelo. No importará tanto en qué haya consistido esa pérdida o cuál sea el duelo por el que se esté transitando. Generalmente, en las situaciones de duelo, las personas recurren a mecanismos de defensa sumamente maníacos, y también podemos ver que la persona que ha sufrido una pérdida siente que con el objeto que ha perdido, de alguna forma se ha vaciado su mundo interno, se ha vaciado su mundo interno de objetos buenos, continentes y protectores. De esto también se aprovechan los grupos de manipulación. En las situaciones de crisis suelen mostrarse fisuras, grietas, narcisistas en la personalidad. Se ponen en jaque los objetos buenos continentes, lastimados parentales, y los grupos sectarios vienen con su barniz, con su discurso dogmático, a de alguna manera intentar tapar o sellar esas grietas narcisistas que la pérdida, el duelo o la crisis vital han dejado desnudas y abiertas. Entendemos que es de vital importancia también el ser capaces de prevenir a este tipo de personas, de alguna forma poder estar cerca de ellas, apoyarlas y acompañarlas. En el debido caso, y si es necesario, también recurrir a la consulta con especialistas que permitan asesorarlas, apoyarlas y, si es indicado, el tratamiento psicoterapéutico o psiquiátrico. Queremos aprovechar esta oportunidad que nos brindan para hacer llegar nuestro saludo y nuestro agradecimiento a Radio María de España y al programa Conoce las Sectas. Quedo a las órdenes, agradecido por la invitación. Espero encontrarme pronto con todos ustedes. Desde Uruguay, los saludo a Álvaro Farías. Muchas gracias. Agradecemos al señor Farías su comentario. Como resumen, podemos decir que no hay personalidad clara para caer en las sectas, puesto que depende de los grupos, ya que al parecer hay tantas sectas tan distintas como personalidades. Nos ha recordado que siempre está presente la crisis para que alguien caiga en una secta y que los factores de predisposición son las familias con problemas, que se comunican poco, ausencias de un padre, baja autoestima, soledad, angustia personal y social, y el alejamiento, siempre el alejamiento de la religión, de su iglesia de origen. Resalto además, hola, buenas tardes, Vicente. Hola, buenas tardes, Yad Izaskun. Que ha, el profesor Farías, el doctor Farías, ha mencionado ha hablado de grupos como neopentecostales, uh-huh. Insight, Coachings, que espero, Vicente, que vayamos tratando a lo largo de sucesivos programas. Pues sí, me he dado cuenta y don Álvaro ha mencionado términos pues que quizá no le suenen a alguno de nuestros oyentes y que entran dentro de las falsas psicologías y que están encarando en nuestra sociedad, como insight, que significa penetración en la conciencia, o coaching, que hace referencia a entrenamiento. Y estos son formas de la nueva era, formas de manipulación mental, por medio de corrientes que son falsas corrientes de la psicología, y las iremos viendo. Y también, eso es, ha mencionado a los neopentecostales, que es un grupo de aspecto, bueno, no sectario, pero son grupos religiosos, que vamos un poquito a explicar en algún que otro programa, y bueno, pues sí, tomo nota, porque habrá que hablar pronto de ellos. Sí, yo considero que sería muy necesario. Pues muchas gracias a don Álvaro Farías. Nos encontramos ya en la sección Con nosotros hoy, y hola de nuevo, Vicente. Esta vez vamos a tratar el tema de la cábala. Vamos a entrar ya de lleno. Vamos a ver, Vicente, ¿la cábala es una secta? No, la cábala no es una secta, pero entra dentro de lo que sería el esoterismo. Y además, sí es cierto que hay grupos, como el Centro de la Cábala, que ahora está teniendo un cierto auge entre algunos famosos de Hollywood, de la música o del deporte, como Madonna, Demi Moore, David Beckham, su mujer Victoria Beckham, Britney Spears, Steven Spielberg o Elizabeth Taylor. Por otro lado, la cábala es una corriente esotérica que algunos grupos de la nueva era también comparten. Cuéntanos un poco qué es la cábala. Sí, lo primero que vamos a explicar, pero por encima, porque es realmente muy complejo y tampoco vamos a meternos mucho en ello, sí que nos queden algunas ideas claras. La cábala apareció en el siglo XII, aunque sus seguidores dicen que su origen está en un conocimiento que Dios le dio a Adán, que luego también le dio a Abraham y también a Moisés cuando le dio los 12 mandamientos, las tablas de la ley. Pero bueno, este origen que dicen ellos es falso. Este conocimiento de la cábala es para unos pocos, para unos iniciados, y esto es lo que significa que es esotérico. Esotérico hace referencia a una revelación que es solamente para unos elegidos. Por eso hoy en día los cabalistas judíos, que son practicantes aún, algunos de ellos, generación tras generación de la cábala, han protestado mucho y protestan contra las corrientes de la nueva era, que están enseñando la cábala a cualquier persona. Pero bueno, vamos a centrarnos y volvemos a lo que es la cábala. El libro principal de la cábala es el libro del esplendor o Zohar, que fue escrito por Moisés de León, un filósofo judío español, en el siglo XIII. En él se cuenta que de Dios, siendo un Dios oculto, fueron emanando una serie de rayos que iban formando unas esferas o coronas, en un total de 10, que son los distintos aspectos o modos en los que Dios se manifiesta. Cada una de estas 10 esferas luego fue dividiéndose en otras 10 esferas una y otra vez, así hasta ir creando todo lo que existe en el mundo. Digamos también simplemente que la cábala es una de las principales corrientes de la mística judía. ¿Y ese conocimiento secreto que Dios ha dado a algunos elegidos, cómo se encuentra? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cómo se localiza? Sí, a ver. Por medio de la cábala, lo que se intenta es buscar el significado del mundo, conocer la verdad de las cosas. Esto lo hace interpretando los libros sagrados del judaísmo, la Torá, la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que compartimos los cristianos con los judíos. Esta es la Torá, esta es el Pentateuco para los cristianos. Bien, pues los cabalistas intentan buscar significados ocultos en estos libros. Ellos piensan que aquí, en la Torá, en la ley, Dios ya nos ha contado todo, todo el pasado y todo el futuro, todo. Las respuestas se encuentran aquí metidas. Así que se dedican a juntar letras de estos textos y buscar respuestas a preguntas sobre el futuro, sobre las cosas. O sea, se trata de tomar estos libros de la Biblia y con ellos sacar letras de aquí y de allá, juntarlas y así formar palabras que signifiquen algo y que den respuesta a preguntas que nos podamos formular. ¿Es eso? Pues sí, eso es en esencia, y sin entrar en mucho más detalles, que tampoco hace falta. Por ejemplo, vamos a ver, colocan las palabras de una frase en línea y luego leen las palabras que están en la misma vertical, buscando nuevos sentidos. O también asignan un número a cada letra del alfabeto judío. Por ejemplo, a la A, el 1, a la B, el 2, a la C, el 3. Y así, en determinadas palabras, suman, o en determinadas frases, suman los valores de las letras, los números, y les sale otro número, que luego, al descomponerse, da lugar a otra palabra, que es la palabra que están buscando como respuesta. Otro método que usan es, por ejemplo, coger la primera letra de cada palabra de una frase, y con esa primera letra de cada palabra forman otra palabra, a ver qué palabra sale, buscando un significado oculto, una respuesta, dicen que está dentro de estos libros sagrados. Esto parece un poco lioso, ¿no? Sí, esto es un galimatías. Además, ya si nos extendiéramos más, veríamos que es sumamente complejo. Y sin embargo, es además un juego infinito de posibilidades, y aquí puede salir cualquier cosa. Porque claro, juntando letras de aquí y de allá, pues al final sale casi cualquier respuesta para cualquier pregunta. Una cosa y la contraria. Es decir, todo puede salir. Pero esto parece un poco como magia, ¿no? ¿No te parece? Es pura magia, la verdad. Es pura magia. ¿Qué se trata de aquí? Se trata de ver, ellos ven la palabra de Dios, el Pentateuco, como un libro mágico, y en él buscan significados ocultos. Cuando los textos de la palabra, del Pentateuco, de Génesis y del Éxodo, están suficientemente claros, y no hay que colocar las palabras de ninguna forma buscando respuestas. Pero bueno, esto sí se entiende desde la historia, desde el siglo XII, XIII, que era un modo antiguo de buscar respuestas, y una corriente mística, como hemos dicho, del judaísmo. Lo verdaderamente curioso es que esté siendo practicado por personas que no son judías en la actualidad, por corrientes de la nueva era, por famosos, como antes hemos comentado, ¿no? Sí, bueno, la gente buscando respuestas a las preguntas de su vida, las preguntas cotidianas, cómo comportarse, si existe Dios o no, si salvarán, si serán felices, los amores, los hijos, el trabajo, lo que le va a pasar, pues al final acuden a cualquier sitio. Y lo vemos continuamente en este programa. Pues sí, Vicente. Unas pinceladas sobre la cábala han sido suficientes para entender algo de lo que es. Pasamos a la sección Actualidad del Sectarismo, con el sacerdote Luis Santamaría, quien nos informa de las noticias más destacadas del mundo de las sectas. Hola Luis, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí estoy otra vez para compartir con vosotros la actualidad del fenómeno sectario. Bien, pues como siempre pasamos a comentar las noticias de esta semana. Les iré leyendo los titulares. Vamos con el primero, Luis. Los mormones digitalizan archivos municipales de Perú y España. En los últimos días, los periódicos peruanos y españoles se han hecho eco de esta noticia, que es una muestra de la labor que realiza desde hace mucho tiempo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En concreto, los popularmente conocidos como mormones están digitalizando los archivos municipales de las localidades de Lambayeque, en Perú, y de Jerez de la Frontera, en España. 2.500 volúmenes de padrones municipales que datan del siglo XV hasta nuestros días ahora están siendo digitalizados por la Sociedad Genealógica de Utah, la entidad mormona que hace esta tarea. Normalmente se hace un acuerdo entre el ayuntamiento correspondiente y esta institución, por el cual se les permite digitalizar los archivos de forma gratuita siempre que dejen en la administración municipal una copia del trabajo realizado. De esta manera van almacenando en unos almacenes gigantescos que tienen en la sede central de la secta millones de datos personales procedentes de todo el mundo. Precisamente hace unos meses, el arzobispo castrense de España y administrador apostólico entonces de la diócesis de Asidonia Jerez, Juan del Río, manifestó que la Iglesia se ha negado a facilitar partidas de bautismo para este fin. De hecho, el año pasado, mediante una carta dirigida a todos los obispados del mundo, la Congregación para el Clero de la Santa Sede solicitó a las parroquias católicas que no pongan sus archivos a disposición de los mormones. ¿Por qué esta reacción?, pueden preguntarse los oyentes. pues expresa simplemente la preocupación por la posibilidad de que los mormones usen los archivos parroquiales como base para realizar los bautismos por los muertos, típicos de esta secta. Los mormones podrían investigar en los libros de bautismos de las parroquias católicas para encontrar a sus antepasados católicos y así poder bautizarse en su nombre. La Iglesia Católica, claro, rechaza esta práctica mormona por dos razones de tipo doctrinal. La primera, el bautismo imprime carácter, se hace en la vida del fiel y no puede ser repetido. Y la segunda, el bautismo de los mormones es inválido pues no se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según la doctrina trinitaria clásica. Siguiente noticia. Continúan en México las polémicas en torno a la Santa Muerte. Los medios de comunicación mexicanos siguen informando sobre el culto a la Santa Muerte, que aparece frecuentemente como protagonista de las más diversas noticias. Por ejemplo, en la ciudad de Nuevo Laredo se han multiplicado tanto sus imágenes en las calles que el gobierno municipal afirmó que solicitará oficialmente al gobierno nacional que retire los altares a esta divinidad macabra y que se prohíba también la venta de sus imágenes en la vía pública. Además, el obispo de Nuevo Laredo, Gustavo Rodríguez Vega, señaló que el culto a la Santísima Muerte es una muestra de inseguridad de quienes la veneran, al no tener una fe auténtica. El prelado afirmó, quizá es el temor a la muerte, lo que tienen las personas que le rinden culto, lo hacen para contentarla, para que no los toque, pues venerarla a través de diversas manifestaciones piensan que no los puede llevar. Dijo también el prelado que dentro de la cultura mexicana desde tiempos prehispánicos se ha rendido culto a la muerte, pero no como una forma de vida, ni mucho menos como una religión. Y señalaba, la Iglesia Católica y los cristianos no compartimos el culto a la muerte, son diametralmente opuestos, no podemos aceptar una situación así, que va contra nuestra propia fe. También señaló, todos, absolutamente todos, necesitamos de una seguridad interior. Quien ha quitado a Dios de su horizonte, quien se ha apartado de la ley de Dios, de las enseñanzas de la Iglesia, busca aferrarse a cualquier cosa, y este culto ha sido como el escogido para aferrarse a él y sentir una seguridad. ¿Qué debe hacer la Iglesia Católica y los cristianos ante esta moda que se incrementa con el paso de los días? Se le preguntó. Y el obispo respondió, la única tarea nuestra es la evangelización, con la adecuada enseñanza de nuestras comunidades. Tanto los católicos como los cristianos de otras iglesias tenemos que seguir educando a nuestra gente para que no caigan en cultos equivocados para nuestra fe, pero cada persona es libre de creer en cualquier cosa. Por último añadió, para nosotros que hemos conocido a Cristo, no podemos estar divididos, creyendo en Cristo y venerando a la muerte. Otro titular. Denuncian la actuación en España de las 12 tribus. Diversos medios de comunicación españoles han publicado en los días pasados reportajes de investigación sobre la secta Las Doce Tribus, que dice imitar el estilo de vida de los primeros cristianos. Sus adeptos españoles no escolarizan a sus hijos, reconocen el castigo corporal como una forma de educarles, según los exadeptos, y rechazan en muchos casos los adelantos médicos. La comunidad de Las Doce Tribus se ha asentado en Andalucía, el País Vasco y Asturias, donde tienen en cuatro comunas en total unos 150 miembros, de los 3.000 que hay en el mundo. La Biblia es el único libro que pueden leer sus adeptos, que obedecen a rajatabla la doctrina de Elbert Spriggs, un norteamericano que se autoproclama apóstol y dice recibir órdenes directas de Yahshua, Jesús en hebreo, que es como lo llaman. Los miembros tienen que abandonar su trabajo y sus pertenencias para vivir en comunidad, alejados de la satánica influencia de la sociedad. Esta nueva cultura se mantiene pura, aunque no permite que entre en ella nada extraño o sucio que pueda contaminarla. Uno debe abandonarlo todo para formar parte de ella, explican para captar adeptos. Ellos mismos se definen como un nuevo movimiento que está emergiendo en distintos puntos del planeta y que, llegado el momento, cuando la comunidad sea perfecta y pura, Yahshua volverá y limpiará la tierra de todo rastro de la vieja cultura. La comunidad, que no está registrada como entidad religiosa en el Ministerio de Justicia de España, tiene negocios de venta de productos naturales, carpintería, colocación de sistemas fotovoltaicos y hasta distribución de sal artesanal. También participan en ferias medievales. Las comunidades de las 12 tribus en España serán una sola en breve, ya que los dirigentes han acordado vender las tierras en las que actualmente se encuentran para instalarse juntos a las afueras de Gerona. En otros países el grupo ha tenido más problemas. Hace 3 años, por ejemplo, fueron investigados en Francia por una comisión parlamentaria ante la preocupación de la escolarización. Los diputados afirmaron que los niños no eran capaces de explicar el sentido de lo que leían. Y en el año 2004, el estado de Nueva York sancionó a 2 comunidades por explotación infantil, mientras que en Alemania varios de sus miembros fueron detenidos por el trato que daban a los menores. Y el último titular de hoy, el obispo de Palencia afirma que el esoterismo nace de la desconfianza en Dios. José Ignacio Munilla, obispo de Palencia, escribió hace unos días un artículo del que leo algunos extractos de interés. No estamos ante un hecho menor. Baste comprobar que muchos medios de comunicación, ante la disminución de la publicidad comercial, están recurriendo al negocio esotérico para salvar sus maltrechos balances. A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos de la economía, los momentos de crisis son la ocasión propicia para que algunos hagan fortuna, explotando los miedos, supersticiones, angustias y ansiedades de los que sufren. He aquí uno de los contrastes más llamativos de esta cultura occidental que tanto alardea de no aceptar más dogma que las ciencias experimentales. Estamos ante uno de esos fenómenos inconfesables que tienen mayor incidencia que la que estamos dispuestos a declarar en público. La ideología laicista y positivista se siente incómoda a la hora de reconocer esta paradoja. Vivimos en una sociedad materialista que hace alarde de su creencia, pero que sin embargo termina construyendo su peculiar espiritualidad a base de recetas esotéricas. El esoterismo y el ateísmo son 2 cosmovisiones con muchos vasos comunicantes. En el fondo y en la práctica, la superstición es tan contraria a la fe como lo es el ateísmo. Queda patente que la credulidad y la increencia, lejos de ser 2 fenómenos opuestos e incompatibles, son 2 ramas de un mismo tronco, la desconfianza en Dios. El hombre moderno recurre al intento de adivinación del futuro para liberarse de sus incertidumbres y aplacar sus miedos. Como siempre, Luis, muy, muy ilustrativos tus comentarios. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Buenas tardes. Gracias a vosotros y hasta dentro de 15 días. Estamos ya en la sección literatura, cine, música y mucho más. Y como viene siendo habitual, pues estamos con Vicente y un libro, El Evangelio de Judas. No sé si a nuestros oyentes les sonará esta obra, probablemente. Pero, bueno, les aclaro que no es una novela. Es un texto que saltó a la fama por medio de la televisión, de la prensa, hace unos 2 años, en la primavera de 2006, unos días antes de la Pascua de ese año. Y, bueno, el texto es un papiro que fue encontrado en 1978 en Egipto y no fue hasta el año 2001 cuando ha quedado aclarado por los estudios que es un pergamino antiguo del año 300 y que recoge un texto del siglo II. Así que Vicente nos va a explicar un poco el significado de esta obra, de la que se dijeron pues algunas barbaridades en estos medios de comunicación. Bueno, Vicente, pues cuéntanos, dinos. El Evangelio de Judas, eso es. La prensa recogía habitualmente el comienzo de esta obra, que ahora les citaré. Una obra que ya se citaba por el obispo San Ireneo de Lyon en el año 180 de nuestra era, pero que desconocíamos, es decir, se decía que existía, pero nunca se había encontrado. ¿Qué comienzo de la prensa, que citaba la prensa, es este? El comienzo del Evangelio de Judas. Tratado secreto acerca de la revelación que Jesús confió a Judas Iscariote en una conversación que sostuvo con él durante 8 días y que concluyó 3 días antes que él celebrara la Pascua. ¿Cuál es la tesis, el núcleo de lo que se cuenta en este libro escrito en los comienzos del cristianismo? Se cuenta en esta obra que Judas era el único de los discípulos que conocía la identidad verdadera de Jesús, que era Dios, y que además conocía el único lo que le iba a pasar, a morir, a resucitar, pero claro, para resucitar tenía que morir, y tenían que matarle como a un profeta en Jerusalén. Será por ello Judas el elegido por Jesús para que le entregue, y así todo el mecanismo de los romanos y los judíos contra el Mesías se empezaría a mover y le llevará a la cruz, a morir. De este modo Judas no aparece como un traidor, sino como el que hizo lo que Jesús le pidió, siendo la pieza clave en la salvación del género humano. Bueno, vaya, esto no es lo que nos dicen los evangelios, ¿no? Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Claro que no. Esto no lo dicen. Y vamos a explicar por qué no lo dicen. Vamos a explicar por qué este evangelio de Judas, por qué sí dice esto. En los primeros años, las primeras décadas del cristianismo, la iglesia primera, naciente, ya conocía este texto. Y conocía otros textos, otros evangelios, incluso que no hemos ni nombrado. Y se dedicó durante mucho tiempo a investigar la verdad de cada uno de estos libros que por ahí iban circulando. ¿Y qué verdad tenían? Pues entre ellos, el Evangelio de Judas, la Iglesia lo consideró como un evangelio falso. ¿Por qué? Sí, esta obra fue escrita por un grupo gnóstico, los llamados setianos, un grupo de personas que al parecer, no está del todo claro este punto, no pertenecían a la Iglesia, no compartían sus celebraciones. Sí parece que este grupo gnóstico, los setianos, convivían con algunos cristianos, sabían lo que era el cristianismo, y tomaron algunas cosas de ellos, algunas ideas, algo de su mensaje, recuerdos históricos, lo que ocurrió en los días en que predicaba Jesús, en los días también de la Pascua. Este grupo gnóstico era muy negativo del mundo, con el cuerpo, con la materia, decían que el mundo, que la materia, provenía de un ser que no era divino y que trabajó con una materia prima de un experimento fallido de Dios. Este grupo era un grupo elitista que pensaban que se salvaban por medio de un conocimiento de cosas elevadas que solamente ellos sabían y no la gente corriente. No creían, por tanto, por las ideas contra el mundo, contra la materia, no creían, por tanto, en la encarnación, al pensar que el cuerpo no era obra de Dios. Por lo tanto, como vemos, estas ideas no son las ideas de los cristianos, aunque tomaran algunas cosas de los cristianos. Además, si sabemos que este grupo, los gnósticos setianos, vivían en la zona de Siria Oriental y de Egipto en el siglo II, que son zonas donde en esta época apenas estaban asentados los cristianos en estas fechas. Por lo tanto, sabían de ideas cristianas de oídas, no muy profundamente, y tomaron algunas cosas para seguir explicando sus propias ideas, ideas gnósticas, nunca ideas cristianas. Además, los verdaderos evangelios solo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que siendo además los más antiguos, son los que nunca fueron modificados o alterados. Bueno, entonces, a ver, lo que nos cuentan en esta obra no es algo cierto. Hemos de entender, ¿no? No es un relato cierto de los hechos ocurridos en la Pascua. Uh-huh. Y bueno, esto no tiene ningún sentido, obviamente. No tenemos noticia de esto, creo yo. Claro, esto choca frontalmente con otros escritos, los evangelios que hemos nombrado, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y otros textos que no comparten nada de lo que se dice en el Evangelio de Judas. Además, si fuera cierto el papel relevante de Judas en la salvación, en la obra redentora de Cristo, hubiera sido normal que Jesús resucitado se le apareciera a Judas. O también, que Judas hubiera tenido un papel muy importante en la iglesia primera. Pero nada de esto ocurrió. Judas murió. Judas se mató. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda cómo, por la falta de Judas, tienen que elegir a otro miembro para completar el número de los 12 apóstoles. ¿Y por qué dicen estas cosas, este grupo gnóstico? Claro, es lo normal. Y no podían decir realmente otra cosa. Cambiaron la realidad de lo que verdaderamente ocurrió para adecuarla a su pensamiento. ¿Cómo? A ver, explica eso. Sí, es lo que hemos dicho antes. Los setianos estaban en sus ideas ligados también al grupo de los cainitas, bueno, que es otro grupo gnóstico, bueno, sin hablar mucho más de esto y precisar más. Y lo que sabemos, y nos dice también San Ireneo de Lyon, al que hemos dicho antes que conocía este libro en el año 180, hablaba ya del Evangelio de Judas y de estas sectas gnósticas y los cainitas. Ellos lo que al final decían era, pues lo mismo que decimos los cristianos, pero al revés. Todo cambiado. Así, lo que para Dios era malo, para ellos era bueno, y al revés. Y entonces encontramos que ensalzan a la serpiente del Génesis, al diablo, ensalzan a Caín frente a Abel, ensalzan a Esaú y no a Jacob, a los habitantes de Sodoma y de Gomorra, a Judas, de ahí que se inventaron también lo de Judas, pues como el resto de personajes. ¿Y por qué esta subversión de las cosas? Claro, porque este era el modo de romper con el estado en el cual los hombres vivimos, según ellos. Hemos dicho que el hombre en este mundo, según sus ideas, está aprisionado por la carne, por la materia, por el cuerpo, por las pasiones, y no vive por tanto libre. Lo puro para los gnósticos es la inteligencia, el alma, y el cuerpo es una cárcel. De ahí que haya que lograr romper y destruir el mundo en el que vivimos, el mundo de la materia, el mundo de la carne, y por eso Jesús tiene que morir, para exhalar el espíritu. Y por eso se inventa lo de Judas. Y por eso es bueno Caín, porque Caín al matar a Abel le libra del cuerpo. Pero claro, al final llamaron bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Pues bueno, yo creo que ha quedado más o menos claro. Una obra de enorme valor histórico, pero con escaso valor para la fe. Esta obra, aunque antigua, pues no es cristiana. Los primeros cristianos lo vieron claro, la conocían y vieron que no contaba la verdad de lo que ocurrió entre Jesús y Judas. Y todo ello llevados por su creencia en que el mundo y la creación era algo malo. Eso es. Y además, como siempre, pues toda la polvareda que levantaron los medios de comunicación, la misma National Geographic, que fue la encargada de publicar la traducción y que restauró el papiro, y lanzarlo en el momento preciso, unos días antes de la Semana Santa. Por lo tanto, pues como vemos, gana de confundir y de dar más valor a lo extraordinario, lo raro, lo divergente, que a lo que de verdad importa y es cierto y verdadero. Así, pues lo que decían incluso en los medios de comunicación, que se ponían en tela de juicio las creencias y las bases de la Iglesia y del cristianismo. Bueno, una pena, sí. Además es como si quisieran que así fuera, pero atacar a la Iglesia defendiendo a esta secta de los gnósticos que desprecian el cuerpo, la materia, el mundo, es curioso que lo hagan precisamente personas que si algo adoran y a lo que rinden honores es a todo lo que no es el espíritu, sino al materialismo, ¿no? Pues sí, al final es ir contra lo mismo y contra la Iglesia, como siempre. Eso es. Pues gracias, Vicente. Nos vemos en el próximo programa. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Sí.